Straight from the cellar, Varela. Straight from the cellar, Varela. Straight from the cellar, Varela. Straight from the cellar. Buena cara, microphone, MC tiran la toalla. Reconocen que el estilo de Liro quema la malla. Agresivo como la maña, Juanito la like calimaña. Haciendo supa como Saiyan, que es quieto y je me calla. Canalla, estamos on falla, picándolo con cizalla. Ya no hayan la manera de llegar a nuestro level. Leven oraciones al cielo pa' ver si pueden. Prueben, torrencial de flow, lírica llueven. Presten atención, yo sé bien que los entretiene, mere. Si voy ganando como quieres que te esperen, dale papa this, AKJ da Supremes, AKJ Danny Lil. AKJ Fenomenal Dream Team. Con el lápiz verde Sam no sabe líneas rimas. Y voy dejando rastros de mi arte lirical de impacto así. Supremo acto de descargo a través del mic. Viajo en el beat with my skin supreme. Hip hop a feel, estate quieto kid. La milicia back with this bomba. Estremece el underground, you game over. Aquí los soldiers, hey yo bro. Dando la forma, rompiendo las normas. Como Steven Seagal, brazos parten dos. La supremacía lírica y high class fenómeno. Estos dos en circuncios de rap you know. Al unísono, mijo sal y ponte a prueba, encomienda que a Dios la suprema siempre en atrás de suya. Straight from the cellar, Varela. Straight from the cellar, Varela. Straight from the cellar, Varela. Straight from the cellar. Came a hip hop addict. Straight from the cellar.